tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa? Buenas tardes. No es mala, no es mala, sí, bien oreada. La tenemos oreada la, hombre, la tarde, sí, señor. Abres el armario y no te queda nada. Hoy Zaragoza se gana el apelativo de Windy Town. Las tardes como la de hoy son las que justifican los medios. A la zurda del Armero tengo por un lado al malo que no es malo, es José Luis Malo, ¿cómo estamos? Hola, bueno, aquí lo que tú dices, que estás lloviendo con el viento ya. Pasas por el Ebro y dices, vaya. Hay que andar atado, ¿no? Por el Ebro, si acaso. Hoy no se va en tranvía, hoy se va en cometa, señoras y señores. Tenemos a la productora Helen. ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos. Sí, que hacía ya unos días que no os visitaba. Claro, pues bien. Y bueno, ya tocaba. Encantada por aquí. Ya venido el día que nos visitan la gente de los restos humanos, paisanos y amigos, que los tenemos ahí dándole cuenta a la vianda. Luego entraremos con ellos y los saludamos. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Pues ahora teníamos, arrancamos con un disco enorme como la copa de un pino, un trabajo que tengo dudas de si llegamos a ponerlo en su momento, pues vio la luz en octubre del pasado año y estos días le he dado un repaso prometiéndome empezar un programita de estos con, bueno, pues con este Don't Ask, que es el tema que acabas de escuchar y que viene incluido en Battle Scars, el segundo trabajo de este proyecto, en el que la elegante voz de Steve Overland empasta perfectamente con las potentes guitarras de Jim Matthews de Fate's Warning. Un álbum donde la elegancia del vocalista de DFM se arropa de la fuerza y el virtuosismo de la citada banda de metal progresivo, el cual está avalado por Metal Blade Records y que está firmado con el nombre de Kings of Mercia, que así se llama el proyecto con el que hemos arrancado. ¡Kasimoto! ¡Llámalo! Recordamos ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. O bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, con la mayor cantidad de programas. Correcto. En parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola y todos con un rollazo. Que para hacer merengue, macho, esto es una cosa espectacular. Y las redifusiones que tenemos también. Y por supuesto, redifusiones en nuestra casa, en Radio Mai, los viernes, perdón, de 10 a 12 del mediodía. Y en Asalto Mata Radio Rock, partida doble, los lunes a las 7 de la mañana y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios, menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Correcto, bueno, y vamos a continuar con más cosas, recordando y saludando, bueno, diciéndoos también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Yeah. Saludamos a la piratilla Leticia, que hoy, esta semana parece que estaba un poco pocha y no ha podido venirse, bueno, así que esperemos que se recupere pronto. Leti. Y la saludamos desde aquí, y bueno, y a pequeño Ternasco, nuestro. Sí, me ha mandado un mensaje. La esencia del mal. Me ha mandado un mensaje y me ha puesto a la escucha, así que sí, vamos a hacerlo bien para que. Hoy tiene banda asociada invitada aquí, por lo tanto estáis vigilándonos. Hoy partida doble, lo que traigo yo y. Exactamente. Doble banda asociada, sí señor. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Recordamos, bueno, saludamos a Javi Retro, que acaba de hacer. ¡Hola, Javi! Que se ha traído una camiseta acá, pero bueno, ¿qué camiseta acá es esa? Que lleva un bolido ahí, un coche ahí, un coche medio asesino, lleno de fuego. ¡Ay, me saca otra! ¡Eh! Y una de Iron Maiden. Joder, macho, que lleva las camisetas de dos en dos, ¿eh? Se abre el coche. Las últimas compras ya del Arturo. Que se nos va Arturo, macho. Cago en 10 después. ¿Cuántos años llevaba? 30 años. Desde 1994 hasta ahora. Flipa. Madre. Pues yo también tendré que visitarle. Le queda el mes de abril, pues en estos días, pues tengo que acercarme un día a hacerle una visita también, lógicamente. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Vamos con otro álbum que hace también el segundo en el haber de un proyecto que en esta ocasión está firmado por dos voces poderosas dentro del metal más moderno. Son las de dos finlandeses como Nora Lujimo de Battle Beast y por otro lado la de Netta Lauren, que conocemos de su banda Smackbound, además de ser la actual vocalista de los ecuatorianos Black Sun, que hemos puesto alguna vez, que no veas cómo suenan. Cierto. Los ecuatorianos aquellos. El próximo 18 de abril tienen fechado el lanzamiento del que será su segunda obra conjunta. Llevará el título de Falling Through the Stars, del cual volverá a hacerse cargo la gente de Frontiers Music. Un disco este del que nos dicen que es un compilatorio de sonidos, estilos y emociones que abarcan desde los años 70 hasta la actualidad. De momento nos vamos a quedar con uno de los temas que nos han adelantado, y es este Damned, el que os vamos a dejar, del cual nos vamos a adentrar con él en ese nuevo álbum, en esa nueva obra de las finlandesas Lauren y Lujimo. We'll be right back. Maldito es el tema que acabas de escuchar, incluido en Falling Through the Stars, que es el segundo trabajo de este binomio compuesto por Neta Loren y Nora Lujimo. Impresionante como suena, grande. Bueno, vamos a por más cositas. Otro trabajo que está protagonizado por la voz de una chica, es lo nuevo de una formación procedente de Los Ángeles, la cual se ha ganado un estatus y reputación en el viejo continente tras varias giras con bandas como Amarante, Lacuna Coil o Dragon Force. El pasado 7 de marzo, y de la mano de Napalm Records, ponían en circulación su cuarto trabajo de estudio, el cual lleva por título Prophecy, un álbum que narra el cabreo que lleva la banda con la crisis existencial, lo que lleva a cambios catastróficos en la vida tal y como, como la conocemos. Algo que nos parecía ciencia ficción hace unos años y que se ha convertido en una dura realidad. La líder, Margarita Monet, vocalista y teclista, comanda un sonido moderno y poderoso, el cual se refleja claramente en Give It To Me, Mind Assassin, que es el tema que os vamos a dejar para adentrarnos en lo nuevo de los californianos Edge of Paradise. En la mente el asesino, como Agatha Christie. Yes. Bueno, pues ahí teníamos Give It To Me, Mine Assassin, el tema que has escuchado incluido en Prophecy, y que está, bueno, que esto es lo nuevo de estos californianos residentes en Los Ángeles llamados Edge of Paradise. A mí, como sigan cortando las canciones, cuando les quedan 25 segundos, yo voy a hacer huelga, ¿eh? Me pegan unos infartos que no... Yo que digo, mira, le falta un... Pues no. Saludamos a la pareja de moda, nuestra amiga Sana Zaragoza, Terelu, para los amigos Terelu. Y al Tony Sei, que la semana pasada nos abandonó porque se fue a ver a The Baboon Show. Oh. Ojo, se fue a Bilbao, me parece que fue, ¿no? Tony, contéstame por aquí, te fuiste a Bilbao, ¿no? Ay. Me preguntan que no me he ido con los hard rockeros a ver a Néstor a Burgos. Me jode, pero no he ido. Así que... Ay. Bueno, vamos a continuar con más cositas después de escuchar a Edge of Paradise. Pues vamos con más, ¿no? Y nos vamos a marcar una tripleta de voces femeninas, ya que el pasado 14 de marzo veía la luz de la mano de Metal Blade Records el cuarto trabajo de la banda a modo de trío, liderada por Erika Stolt, que además de poner voz, corre con las funciones de bajista. Hitlinen es el título de su nueva obra, que hace referencia a un destello de luz en un cielo despejado. Una metáfora de nuestra relación con el cambio climático, de cómo nos hemos alejado de la madre naturaleza. The Fight of Your Life es el tema que os vamos a dejar para conocer lo nuevo de estos neoyorquinos llamados Sanhedrin. When I see his blade, he held it flat, left hand pass, used to make his cords. His right hand, a mangled man, picked his strength like a claw. A pact with Satan, all the grace of God. Either way, he The Fight of Your Life, la lucha de tu vida, es el tema que acabas de escuchar, incluido en Hitlining, el nuevo trabajo de estos tipos llamados Sanhedrin, pues procedentes de la Gran Manzana. La portada podría valer tranquilamente para un disco de black metal, ¿eh? Sí, sí, de Doom, así que es más o menos donde están englobados, hacen un heavy así bastante oscurillo y tal. Sí. Está muy bien, ¿eh? Me gusta mucho. El anterior lo pillé en vinilo y este creo que también caerá. Me mola mucho esta banda. Sanhedrin se llaman. Bueno, hacemos un apunte al power thrash metal de unos australianos que ayer mismo ponían en el mercado su tercer álbum de estudio. Un proyecto de un solo tipo, Burzum, llamado Sean Mackay. Sean Mackay. Para el que ha contado solo con la ayuda de un batería llamado James Knorr. Ah, entonces. Knorr. Joder, es que tiene unos nombres raros, Togiri, macho. Entonces ya no eres Burzum. Ya no es un Burzum. Pero no. Solo ha contado con la batería para algunas canciones concretas como la que vamos a poner. Para un chimpún. Conker, ¿tú quieres más de Reurreo o de Chispú? Mira que me echen. Bueno, Conker es el título de un disco que se ha forjado de forma independiente, que aúna riffs de guitarra contundentes con melodías enérgicas, así como ritmos frenéticos, como el que abre este Getaways, tema que os vamos a dejar para adentrarnos en lo nuevo, en el nuevo proyecto de este australiano que responde al nombre de On My Command. Time for 666, no, es el Javi lo tiene, el número. Pues a partir de ahora, pues casi podemos poner aquí a la Terelu para anunciar el número de teléfono, ¿no? Sí, claro. Digo, joder, gracias Terelu. Si es que la tenemos siempre aquí, que nos manda unos audios que son maravillosos. Claro, que la ponemos otra vez. Marca mi número. Maravilloso, maravilloso. El tener oyentes así es maravilloso. Bueno, lo que acabáis de escuchar es Hambre de Dios, el tema que viene incluido en Estamos Todos Muertos, lo nuevo de los restos humanos. Y de los restos humanos quedan los despojos, que son los que han venido aquí a hacer compañía al armero. Despojo, Javi, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, tío? Hombre, hemos venido a la plana mayor, aquí con el maestro armero. Sí. Rafa Corres. ¡Qué babue! Acércate un poco más. ¡Qué babue! ¡Qué babue! Tío, con esa capacidad pulmonar que escasa ya, escasa. Y don Jesús, tira. Jesús, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? No. Aquí, a verte a ti. Tres discos ya, de los restos humanos, joder. Tres. Al Rafa Corres casi le podíamos hacer entrevista doble, puesto que van a reeditar las demos de Maelstrom, Ahí está. Joder, macho. Bueno, aún queda un poquillo, será para final de año. El vinilo, cualquiera te iba a decir. Hace 40 años cuando sacasteis las demos, el que ibais a tener esas putas demos en vinilo, tío. En vinilo nada menos. Joder, macho. Pero bueno, hemos venido a hablar de los restos humanos, ¿no? Digo yo, creo, digo, que habéis sacado disco nuevo. Han pasado nada menos que, si mal no recuerdo, casi 6 años, tío, de vuestro último trabajo, vamos, que os lo habéis tomado con calma. ¿Qué ha estado haciendo una banda como la vuestra todo este tiempo, macho? Bueno, sí, es bastante tiempo, pero tomamos las cosas con calma, entonces... No, joder. No nos precipitamos, hay que elaborar las cosas con mimo. Con mimo, con cariño, ¿no? Sí. Pero bueno, que también, pues parece que no, pero el tiempo pasa muy rápido y entre hacer los temas, arreglos, etc. Dejarlos bien. Bueno, por lo menos vosotros no habéis hecho la culpa a la pandemia, como algunos que me han venido estos últimos meses, ¿no? No cabe duda de que... Ahora hay gente a 5 años después de todo que este... Influyó, ¿no? Influyó, porque... Pero influyó más en el disco anterior, claro. En el porque anterior. Nos cortó todo el mogollón, pero bueno, en este... Nos cortó el presentarlo en directo porque lo vinisteis antes de la pandemia aquí. Sí. Poco antes, tío. Joder. Y lo que truncó fue muchos conciertos y historias que teníamos a punto... Y se suspendían. Claro. Mirabas otro y se volvía a suspender hasta que dices, anda y que te den. Yo creo que los restos humanos es un poco ceniza la banda. A ver, vuestro anterior trabajo se llamaba Creación Imperfecta y al poco de presentarlo, pues eso, nos invade esa pandemia por culpa de un puto bicho imperfecto que se especuló que era una creación, por cierto. Una creación china para nada perfecta. Que nos jodió la vida a todos. Y ahora venís con este nuevo trabajo titulado Estamos Todos Muertos. A ver si los títulos de los discos van a ser premonitorios. Eso es lo que te iba a decir yo. Que a ver si va a ser profético esto. Y ahora que está el patio así revuelto, con el Putin así hostiado, el otro. Hombre, ahora, ahora solo falta la invasión zombie ya, que está diciendo por ahí. ¿No? Y, y luego ya el meteorito, ¿no? Sí, la invasión zombie. O los extraterrestres. O sea, sí. dos discos. Si, si, quita, si, quita, si quitas el wifi mundial, yo creo que los zombies ya los tienes. Ya. O sea, ahí está. Ahí quita está. La electricidad. Y ya está. Ya toma por culo. A tomar por culo el mundo. Ya está todo para sin conexión. No puedo ni mirar obras. Pero vamos, que no son proféticos, ¿no? Los temas, ¿no? No, pero alguna vez hemos pensado que pudiera ser que tuviéramos como una especie de lo que decimos, parece que sube el pan. Oye, que a mí me ha gustado mucho la definición que me habéis comentado antes a micro cerrado, que la hizo el JJ. Julio, ¿no? Que os dijo que como que tenéis, era un disco conceptual al mal rollo, ¿no? Del mal rollo, sí. El disco conceptual del mal rollo. El anterior disco, sí, eso. Pues una crítica que hizo. Pues sí. Esto es la continuación también, ¿eh? Porque claro. Aquí alegría y poca, ¿eh? Nada, para nada. Pero bueno, a vosotros cómo os trata la vida, tío. ¿A qué os dedicáis, tío? ¿Eh? Hombre, yo sé que Javi semana estás en drogas, Alfonso, que está ahí. Y el resto, ¿qué hacéis? Para que salga el resultado esto, tío. Estamos recopilando sensaciones y cosas de folláis poco, ¿no? Eso está sobrevalorado, hombre. Menos que los ropes. La madre que me parió. Bueno, en vuestro anterior trabajo se podía apreciar una producción, como hemos dicho antes, muy limpia. Lo mencionaba también antes de entrar. Algo que no atisbo en este nuevo trabajo, ¿no? Con un sonido pues más sucio, más saturado, más orgánico, podríamos decir, ¿no? Sí. Menos limpio. Es más crudo, más. Sí, más crudo. ¿Qué diferencias ha habido con respecto al anterior a la hora de grabar? Porque ya me habéis dicho que hay algunas, pero bueno, pues tiene que saber la gente, ¿no? Hombre, diferencias. En principio, los temas concebidos estaban igual. El tema es que sí que en el tema productivo, ¿no? O en la producción. Sí, es donde se encuentra la diferencia. Hemos buscado un poco más, si lo dices así, nosotros mismos, ¿no? Y realmente, si cuando podamos hacer un directo, que no creo que tardemos mucho, será 100% el anterior disco lo produjo Lucas, ¿no? Lucas. Y este habéis corrido vosotros con eso, lo hemos mandado a JFT Producciones, que está en YouTube, es un youtuber bastante, bueno, yo creo que es bastante conocido, yo lo he estado siguiendo, y es un tío que produce bastantes discos de death metal y de tralla, o sea, se dedica a eso, y la verdad es que el tío controla bastante y el estilo que nos ha conseguido sacar es bastante lo que estábamos buscando. Luego, la similitud que sí aprecio es que si bien el sonido es bastante más crudo que en el anterior, la esencia sí que sigue ahí, intacta, ¿no? La personalidad de los restos humanos sigue ahí. Esa que hay entre el hard rock, el heavy, el punk, tenéis ahí influencias diversas y nada a la vez, porque tampoco puedes comparar con nadie, ¿eh? Es una cosa que yo. Es un punto, de comparar con. Es un punto, ¿eh? No te encuentras un grupo que diga. Exactamente. Mira, somos como. Muy como estos. A estos. No. Tenéis esa oscuridad a lo mejor cercana al doom, pero tampoco. Hay un poco de bastantes estilos, desde el rock hasta el hardcore, el metal. Eso se acentúa más si cabe en este disco que en el anterior, ¿no? Sí. Por lo que veo, sí. Han evolucionado un poquito los temas. Es nuestra onda, ¿no? Pero lo noto un poco más punky, si me. Podría ser alguna sección, puede ser más punk y hardcore. Con más mala leche incluso que la semana que en el anterior, ¿verdad? Que era más. Pero también influye lo que decimos, el sonido, que es más natural, crudo pero más natural. Ya. El anterior tenía una como más proceso, digamos. Sí. Potente, pero este es potente, pero más natural. Luego el otro lo notaba más oscuro, tirando a gótico. Este lo veo más rabioso, ¿no? Más. Sí. ¿No? Sí. ¿Ha habido algún cambio de influencias? No. Hay más diferencia en Javi. ¿O es que tenéis algún que vecino? Voz, ¿O es que tenéis algún vecino reggaetonero que os ha puesto de mala hostia? Es que Javi se nos ha hecho mayor y ya, pues, ya se ha puesto de mala hostia, como los abuelos, y ya pues ha soltado ahí toda la mala virgen que tiene por ahí guardada. Sí, porque además las letras son tuyas, ¿no, Javi? Sí, sí. son chungas, estamos todos muertos, bueno, son sueños rotos. Son sobre todo experiencias, pensamientos y cosas que se me pasan por la cabeza, pero yo creo que al final nos representan a todos, porque todo el mundo que ha escuchado una canción me ha dicho: ostras, esto habla de... Y yo digo, no. No, o sea, lo primero que respondo es: no habla de eso, pero no digo nada. Me parece muy bien. Pero vamos, que, cada uno. Que da pie a que te saques tus propias, ya, ¿no? Sí. Bueno, también es cierto que las letras ni tienen palabras malsonantes, ni se dicen burradas, ni se... Para decir perro bastardo a alguno no hace falta decir ni perro ni bastardo, ¿sabes? Sí. Si tienes una riqueza de vocabulario... Tampoco es que hables en contra de nadie, ni sobre nadie, sino son como temas que sí, puede ser un tanto pesimista, lo que quiera, pero es mostrar introspectivo. Mostrar un poco la puta humanidad. Qué asco, ¿no? Y, en fin... Por ahí van los tiros. Y donde estamos todos muertos, ¿qué símil es ese? ¿A qué? ¿En qué estabais pensando? Bueno, eso es una frase que más de uno ha dicho alguna vez en su vida. Sí. Estamos todos muertos cuando... Esto se va a la mierda. Eso es. Claro. Cuando es un pensamiento pesimista que se representa así, dice, estamos muertos. Sí. Cuando ves un pase de moda de estos de los culanos, estos que salen... Con unos vestidos que no sabes si esos son vestidos o qué cojones son. De hecho, hoy en día tú te pones... Chavales que van con los pantalones por ahí clavados hasta aquí. Bueno, pensaba en algo más. Sí, pero bueno, pero trascendental, ¿no? Pero que vale también. Pero también. Pero sí que hay un momento que cuando ves la realidad, la actualidad... Hay un momento que dices... Te enchufas las noticias y dices... Puedes llegar a decir, joder, estamos muertos. Estamos muertos, sí, pero todos... Si lees la letra detalladamente, lo explica bien. Sí. El tema es que no me ha dado tiempo a... A mí tampoco. A ti tampoco, ¿no? Por ejemplo, una frase: dame poder y acabaré con tu ilusión. O sea, los que tienen el poder son los que te están jodiendo todo el día. Y si eres tonto, más encima, porque no hay nada más peligroso que un tonto con poder. Y ahora tenemos varios, ¿eh? Pero apunta pala. Hay mucha gente tonta con mucho poder. Y luego pasa pues esto. Al otro lado del charco, en este, arriba y abajo, al centro y para adentro. Sí. Está la más vale reírse, sí, porque está la cosa complicada. Esa negatividad también parece, bueno, está presente, pues como bien decís, en la mayoría del repertorio, títulos como Sueños Rotos, Luna de Hiel, Hambre de Dios, que hemos puesto. ¿Qué contenido, macho? Cada letra es un drama diferente, güey. Como dijo el pequeño Ternasco el otro día que lo puso en el programa, dice: si tuviera una pistola cerca, menos mal que no tengo una pistola cerca. Si no me pego un tiro. No, pero luego lo ves aquí. La única canción es la última que pone: Vivir de noche. Bueno, vivir de noche. Bueno, no está tan mal. Esa es la más alegre del disco, sí, ¿no? Living Tonight. Hay muchas bandas de rock putero que tienen temas que... Sí, pero dice: un ataúd me sirve de cama. Te sirve de cama, ¿no? Bueno. Habla de Batman. O de lo que hacemos en las sombras. Hostia, qué buena esa película. La serie caché mejor. Bueno, pero también hay estilos, digamos, el death metal, el black, el no sé qué, que son mucho más pesimistas, mucho más viva la destrucción y tal, que yo... Eso es destrucción por destrucción. Ya sabes tú que yo estaba haciendo haciendo... No, nosotros ahora, sí que es verdad que... Pronto, cuando hagan la reedición tendrás que venir con el Edu aquí a echarnos unas coplas de maestro. Con el Chemi, venga, sí. Porque al Tomás no hay quien lo traiga, ¿no? Podría ser. Al Tello sí que es jodido que traerlo, ¿no? Desde Guadalajara. Guadalajara está viviendo, pero sí, ¿cuál es? ¿Está aquí al lado de Madrid? Pues está al lado de Madrid, va. Sí. Otra cosa es que estuviera en Guadalajara, México. No. Sería más complicado, pero... No, es complicado. Lejos no le cae, pero... Dos horitas y poco. Es un tío muy liado. Es liado. Este es Nico. Muy bien. A ver, coméntanos un poco el cómo y el dónde se va a poder adquirir el disco, tío. Háblame de los formatos. ¿Vais a dejaros llevar por la fiebre del vinilo, que ahora todo el mundo parece que saca vinilos? ¿O lo habéis planteado al menos o no? Se ha estado mirando, pero de momento yo creo que vamos a únicamente el formato CD. Veremos a ver si hacemos alguna reedición o alguna cosa. El formato CD, que ya lo tenéis. Sí, sí, por eso, por eso. Un bonito digipack, tío. Sí, ha quedado muy chulo. Sí. El anterior no me acuerdo. El anterior no llevaba libreto. Sí, sí, sí. El primero era el primero el que no llevaba. El primero era el que no llevaba nada. Todo negro. Este es todo negro y este es todo rojo. Rojo y negro. Parecen las paredes de la utopía. Colores alegres. Y este fulano que tenemos en la portada, ¿quién es este? Porque esto es foto, ¿no? Eso es una foto, sí. Es una foto que hice yo, sí, de una persona real, en una situación real. En una situación chunga, ¿no? Y creo que se aprecia en la portada que le está pasando algo. Le está pasando algo, sí. Y es verdad, es realista. ¿Esta foto totalmente me la has hecho una madrugada de sábado al domingo a las 4 de la mañana, a las 5, salida del Z o algo? Que va, peor. Es un día normal a una hora normal. Entonces sí que es chungo. Ese es el problema. Sí. Entonces, sí. Además, estuve haciendo una colección de fotos y luego al rato llamó a la ambulancia. O sea, no hubo problemas. Oye, ¿qué te parece si ponemos otro temita más, tío, para no cansar al personal? Dale, ahí, dale. ¿Vale? Venga, dale. ¿Qué tema ponemos? Venga, va. ¿Que el vivir de noche es el que cierra o se lo dejamos para final? Que no, es un poco más chale. Anomalías. Anomalías personales, ¿no? O sea, aquí la alegría ya la pone el árbitro, no te preocupes. Pero qué grupo de como si nadie, como si nadie tuviera anomalías personales, me parece lo más normal del mundo. No, pero qué grupo de heavy eso es alegre. Hombre, yo soy un heavy alegre, pero, tío. Pero de letras y yo alegre. De letras son más tiro, más inculto. Una de Heidi y otra de Blancanieves. Hombre, pues macho, Heidi a palo seco sacaron un disco de a Heidi. Oye, bien chulo. Yo me harté de llorar con Heidi. O sea, bueno, estas lacrimógenas más puto pena que daba la alegría. Puto Disney es un lágrima. Yo me sigo preguntando que dónde ataba el columpio la puta Heidi. Es verdad, ataría el columpio esa mujer. ¿Qué árbol? Hostia, ¿qué árbol más grande? Alto, sí, alto. Sí. Está estudiado por la ciencia, sí, sí. Está estudiado por la ciencia que si quieres que una persona en silla de ruedas ande, la tienes que subir a los Alpes. A los Andes. A los Alpes y lo tienes. Andes. Y con para atrás. A ver, Casimoto, pues venga, vamos a poner este anomalías personales. Que se lo vamos a dedicar a toda la gente poco normal que nos sigue. Que es la mayoría. Mother, give it. escuchado, mira, tenemos anomalías personales. Anomalías personales. Que estamos aquí viendo en el Facebook la foto que nos ha hecho Javi, porque ya sabes que Javi Biota es más rápido que inmediatamente, ¿eh? Y se ve aquí al energúmeno este del Kashimoto asomando, porque claro, los restos humanos serán restos, pero son protagonistas hasta decir, vale, la cámara ahí delante de todo el mundo que. Que menos mal que somos así grandotes, si no, no se nos ve, ¿eh? Pensábamos que era la foto para... Buena, buena. Oye, buena la foto, sí. Ahora te la mandaremos, no te preocupes. La fotito. Bueno, anomalías personales es el tema que hemos escuchado. Esto está incluido, todos estamos muertos, ¿no? ¿O estamos todos muertos? ¿Cuál estamos era? Todos muertos. Estamos todos muertos. Lo nuevo, el tercer disco ya de los restos humanos de aquí. De Windy Town, la Zaragoza, ciudad del viento. Sobre todo hoy. Hoy hacemos honor al hacemos nombre. Honor al San Benito que nos han clavado. Hacemos parapente. Señor. Más San Valero que San Benito. Bueno, sí, eso que estábamos hablando del disco, que lo hemos hablado en CD. ¿Dónde vamos a poder encontrar este disco? Porque, joder, el anterior lo pusisteis en. En Leyenda y tal, pero Leyenda se nos va, macho. Sí. El mes que viene baja la persiana definitivamente, macho. Sí, sí. Que el que quiera acceder al disco, que... Bueno. Pues lo tenemos exclusivamente en la tienda de instrumentos musicales UME, en la calle... ¿Cómo se llama en la calle esta? Doctor Serrano, me parece. Doctor Serrano, ¿no? ¿Es San Juan Bosco? No, es la que... ¿Cómo se llama? La de la Purísima. Ah, sí, la UME, lo que era Bosco antes. Eso, que era, sí, eso. Y al lado de Tomás Bretón y sí. La Avenida Valencia y todo eso. La última boca calle Tomás Bretón, sí, a la no sé izquierda. Cómo se llama la calle, sí. No me acuerdo cómo se llama la calle esa tampoco. Exclusivamente allí. Gordita, sí. Exclusivamente, en exclusividad. Sí. Vale, pues el que vaya, bueno, que se compre una Paul Reed Smith y el disco, claro. Una Gibson SG. Está bien, sí. Se puede gastar lo que quiera ahí. Sí, y aparte, si comprar alguien lo quiere adquirir de alguna de otra forma, puede contactar con los restos humanos zgz@gmail.com y se lo haríamos llegar. Se lo haría, no hay yo. Problema. Correcto, pues muy bien. Porque plataformas digitales y por ahí lo sí, colgado también, plataformas. Sí. Está también Spotify en unos cuantos. En Bandcamp, sí. Que por ejemplo podéis vender a través de Bandcamp en físico, podéis venderlos, lo habéis mirado. Lo vamos a hacer. Sí, sí. Bandcamp es una opción que ahora funciona muy bien, ¿eh? Toda la gente. No está, pero sí que es una cosa que miraremos. La productora nos hace saber que la calle se llama Maestro José Serrano. Maestro José Serrano. Tú sabías algo, que el Serrano iba por ahí, ¿no? Y que este tenía que ser taxista. Que no sé si era doctor, pero era maestro. Claro, es que me salía Maestro Armero todo el rato. Maestro Jamón Serrano. El armero no es maestro de nada, tío. Ha sido alumno de todo y maestro de nada. Hombre, a mí me has enseñado mucho, ¿eh? Bueno, mira. ¿Ves? Bueno, son las 3 de la tarde. Acaban de sonar los pitos de las 3 de la tarde. Recordamos ese número de teléfono, Kashimoto, por si alguien quiere hacerle alguna pregunta aquí a la gente de los restos humanos. Que no sean difíciles. Que no sean exactamente. Everybody. Que pregunten ya, por favor. Bueno, 976-525-645. Saludamos al Comando Nou Barris, que están conectados también desde el barrio de Horta en Barcelona, escuchándonos fielmente todas las semanas. Los saludamos también. Comentándonos, a ver, con vuestro anterior disco, ¿no os pudisteis prodigar en directo, como hemos dicho? Sí. ¿Y cuáles son las expectativas para con este al respecto? Yo me imagino que ahora sí, ¿no? Hombre, si el Putin no nos manda a volar a todo el quisque por ahí. Hombre, si nos contrata, igual podemos ir a tocar a la Plaza Roja. A la Plaza Roja. No, venga, no. Sí. ¿Eh? Y le dices ahí al medio, estamos todos muertos. Que para él es alegre. Les cobraríais aranceles y tal, ¿no? Sí, hombre, claro. Y a Trump también le cobraríamos. También le cobraríamos, vamos. Le meteríamos un jamonazo. Le metemos el disco con el 100% de arancel. Pero le metemos el disco por el orto. Pues toma. Me imagino que tocar en vivo, ¿no? Está jodido, porque está parece que hay grupos más que días. Pero muchos. La idea ahora mismo es que para junio, y parece ser que el 28, se va a confirmar, pero vamos, el 28 de junio podremos tocar en Utopía. Por lo menos, ¿vale?, en casa, ¿no? Claro, empezamos por ahí. Para presentarlo, lógicamente. Hostia, el 28 de junio es una fecha mala, ¿eh? Bueno. Es el Rock Fest. Yo, por ejemplo, estaré en Barcelona viendo el Rock Fest. Estarán todos los heavy. El heavy que no esté en el Rock Fest estará en el Imperium y el que no en el Resurrección. Pero sí que puedo ir. Tú sí. Ah, bueno, pues mira. Siempre habrá rezagado. Siempre habrá alguno que claro, no. Claro, hombre, que no tiene todo el mundo no tiene balance. No tiene dineros para costearse el. O que está hasta los cojones de los festivales. De los festivales, claro, sí. Bueno. Joder, es que si no, no hay un puto sábado. Sí, no sé si devolver el abono para poder ir a la presentación. El abono. No, pero hablando ya en serio, es verdad que nos hemos encontrado que hay un problema muy real con las salas de conciertos. Mucho. Sobre todo para los grupos. Y la saturación que hay de bandas. Las salas para grupos de nuestro nivel, ¿no? 100, 200 personas. No hay espacio. Hay como una invasión de bandas tributo que tienen copado todos los fines de semana de 2025. O sea, cuando vamos dicen un sábado hasta 2026 no vas a encontrar. Y dices, no me lo puedo creer. Y vas y la mayoría son bandas tributo. Sí, hasta de los Restos Humanos y todo, ¿eh? No te lo pierdas. Sí, que casi funcionaríais mejor si os hicierais un tributo, ¿no? Ostras, normal, igual sí que nos daba el sitio. Eso ya nos lo dijeron los de Pedro Botero cuando presentaban aquí su último disco. Dijeron, no sé si hacernos una banda tributo a nuestra banda, que igual funcionamos mejor. Oye, pues yo me apunto. La hago yo. Es una pena, ¿eh? O sea, nos reímos, pero no es un tema de risa, ¿eh? Es una cosa complicada, ¿eh? La escena como está de mal, ¿eh? Tributo a los Humanos Restos. Los desechos Mankind. Así le pones un toque así. Mankind. ¿Qué pasa, Mankind? Bueno, pues eso, que en realidad hasta el 28 de junio no nos han dado fecha y la haremos en el Utopía, que ya aparecemos allí banda residente. Porque claro, siempre el 28 de junio es la banda porque está todo el mundo fuera. Sí, de hecho, me avisaron, es el Rock Fest. Y yo, nuestro público no va al Rock Fest. Yo sí. Yo este año sí, normalmente no suelo ir. Pero manda representante, o sea que. Mandaremos a la productora. Mandaremos a la productora de corresponsal. Claro, ahí está. Muy bien. Bueno, ¿qué iba a decir? ¿Que para cuándo tenéis presente? Pues eso, la presentación del disco. Ya me la habéis dicho. Ahí, sí. La entrevista. ¿Habéis hecho videoclips para los fans y esas cosas? Todavía no. Danos por una semana más. ¿Estáis esperando cortaros las barbas o algo? Estamos esperando a contratar una estrella del celuloide para que nos haga el videoclip. Vemos, aquí tenemos a nuestra amiga Vicky La Fuente, que contrató a la Luisa Gabasa, que es una actriz de cuidadito, ¿eh? La usó así para uno de sus videoclips. Ahora que funciona tanto el tema este de las que funciona la gente más casi por singles y videoclips y tal, que con lo que es un disco, macho. Yo que recibo todo el material promocional, llega a ser asqueroso, ¿eh? En vez de mandarte el disco, joder, un single. A las dos semanas otro single. Y después, macho, mándame el disco entero y déjate de hostias, ¿no? Pues no, es que así dura más. Gabasa, la bruja. Sí, sí, Luisa Gabasa. La bruja. Sí. Vamos, un fan. Pues nada, pero nosotros lo queremos hacer con Javier Mazipe. Es nuestro objetivo. ¿Javier? Vamos sí, a hacer. Sí. ¿Javier quién? El director de La Estrella Azul, que ganó un Goya. La película está del Primicia Mundial. De más birra, ha sido del Mauricio, sí, ¿no? El que pues la Primicia de Mundial. Nuestro objetivo es hacerlo con él. Y vamos a hablar con él y lo vamos a hacer. Sería la hostia. Hacer algún vídeo chulo ya, ¿no? O sea, sí. Pero que lo pague él, que lo pague él. Vamos, sí, él. Claro, eso sí. Ya se le devolvería con los beneficios a posteriori. Claro. Con pago a posteriori, ¿no? De Venezuela. Sobre de jamón o algo así. No nos patrocinaba Senderos del Rock, me parece que has dicho antes. Eso es otra cosa así, pero dineros, vamos, sobrados, ¿eh? O sea, imagínate. Mira el panorama que tenemos aquí, pues, porque no nos los gastamos. Bueno. Y los tenemos todos guardados, los dineros. Estábamos buscando algo así para invertir. Pues invierte. Hombre, ten en cuenta que lo tenemos, ¿no? Como quien dice, las copias y demás, hace unas 10 días. Claro, tío, nos ha salido ahora, es verdad. Nos ha rulado para... Ya veo que independiente total, aquí no hay sello, no hay nada, nada en ni absoluto. Códigos de barras, ni su puta madre. O sea, eso ya ha sido los mongers de los de las copias. Sí, que hay que estar encima de toda esta gente, pero vamos. Pero bueno, ven. Así queda más chulo, también. Sí, no, tanta mierda. Y sí, luego nos ha mandado 100 códigos de barra en pegatina para pegarlo. Sí, ¿no? No jodas. Sí. Qué listo. Majo. Sí. No tenías que haberlo puesto ahí. ¿Dónde era? Cada pelo. Maravilloso. Bueno, pues entonces tenemos que saber que el disco lo podéis encontrar en la Asociación Musical La UME. De Nume. Sí. Nume. Que no Unidad Militar de Emergencia. No, no es esa, no tiene nada que ver. Que igual alguno lo lleva en el camión, pero igual. Que la presentación, que si no te has ido a ver ni el Rofes ni el Imperium, que esos también se encuentran restos humanos, ni el Rofes ni el Resurrection Fest, que no merece la pena ninguno de esos comparado. Para nada, pero para hecho, nada. Te digo que me estoy planteando el devolver el agua. Habéis jodido la vida. Mira qué caña. Así que. Sería un puntazo y no mental. Oye, al final. Oye, ha sido una pasada. Así que, y bueno, pues nada, sé lo que queráis añadir, tío. Que se me haya colado, tío. Bueno, yo. Sí que tengo algo que decir. Pues bueno, aprovecha un momento. ¿Qué tienes ahí? Bueno, sorpréndenos. Yo sí que me gustaría que la gente comprara el disco físico. Para escucharlo en un equipo físico. Me estoy dando cuenta que hay gente que incluso está comprando el disco y me dice: no tengo dónde escucharlo. No. Cómprate un reproductor insensato, joder. Pues, aunque solo sea para pues escuchar oye, este. No, hay gente que no está disfrutando de ese placer. Escuchar un disco físico. En un buen equipo de música. En un equipo de sonido, de hi-fi. No los putos cambia, Spotify, cambia totalmente. No, no lo puedes sí, escuchar en la tele. Yo es más, soy de vinilo. A ver qué día me traéis un vinilo. Mira qué bonita portada en un vinilo. Sería chulo, pero. ¿Cómo se llama este fulano? No, o sea, no lo conocíais de nada. Sí, pero no sabemos si nos. Es un colega. A demandar. Le contasteis algún chiste y aprovechasteis y paz. Sí. Estaba todo fumado. Ahora te lo cuento fuera de... Fuera off record. Claro, que estamos en horario infantil y no... Claro, vale. Hay que pita. Bueno, otra más, cosa... Bueno, que... sí, otra cosa únicamente que hemos mencionado a JFT, a José Fernando III, que ha producido. Bueno, pues vamos a mencionar también a Nico de los estudios La Cafetera Atómica de aquí de Zaragoza. La Cafetera Atómica, hostia, qué café tiene que salir ahí. Sí, sale de la hostia. Cargao. Que es un crack, el tío. Un abrazo la para él. La Cafetera Atómica, que es el chiringo que me has dicho sí, que estaba sí, en las fuentes. En las fuentes. No vamos a dar más señas. Nico Casinelli. Nico Casinelli. Nico Casimel. Casinelli. Casinelli. Casinelli. O sea, sí. Que no es Nelly, o sea, que es como una laca, pero... Sí, casi pero, Nelly, pero casi, dulcora, casi, ¿no? Casi, casi. Epa, una laca es bafa, ¿no? No lo pillaba, de verdad. Me hablaba de mi madre echándose la laca. Como una laca es bafa, ¿no? Qué bueno, pues eso, un abrazo si lo oye algún un día. Un abrazo, Nico, vive argentino. Dice pequeño Ternajo que por favor que no vayáis a Utopía, por favor. Que nos busque un sitio mejor. Dice que... ¿Has oído pequeño Ternajo? Que les busques un sitio mejor. Que vamos a su pueblo, a para las fiestas. Venga. Que nos contraten. Exactamente, sí, señor. Ah, pues, bueno, te creas, sonaría, Búscanos uno del príncipe Flipley. En el Príncipe Felipe, ¿verdad? Sí, Felipe. En el Príncipe Felipe. Felipe. En el Príncipe Felipe. ¿Cómo flipas? Que ahora es rey. O en el rincón. En el rincón de las esquinas. Imagínate del viento. Mira cómo está de bien lo del Príncipe Felipe, que todos esos conciertos que se están haciendo en Pamplona, el fulano que los organiza es de Zaragoza. Y se los lleva a Pamplona de lo barato que es hacerlo aquí. Flipa. Que le sale más barato irse a Pamplona que hacerlo aquí. Así que. Claro. Pues eso. Hay que joderse. Es que los manos. ¿No vienen los manos a la Pamplona? Ya fueron, ya fueron. Bueno, pues nada más. Vamos a poner otro temita. Venga, va. ¿De cuál hemos dicho que íbamos a poner? Caso perdido. Venga. Caso perdido. ¿Lo tienes por ahí? Pues venga, pues nos despedimos de estos tíos que parecen humanos, pero que no dejan de ser restos. O lo que es lo mismo, los restos humanos. Presentando su nuevo trabajo, el tercero, 6 años nos separan del anterior. Los restos humanos. Y una pandemia. Y su nuevo disco, Estamos todos muertos. Aunque aquí no lo pudiera parecer. Estamos vivos, joder. Estamos vivos y con ganas. ¿Cuándo el siguiente de Rock Putero con más luz? O no. El siguiente de Brutal Dead. Brutal Dead. ¿Qué cojones? Me vas a ver una satisfacción en la vida. Pues vamos a ponerlo. Si estaría puta madre el concepto de Brutal Death Metal en el Príncipe Flipe. Este tema en el Príncipe Flipe. Brutal Death y con letras alegres. Este tema es la definición perfecta de vuestra batería, Rafa Corres. Un caso perdido. ¡Ole! bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues lo que tenemos ahora, como habéis podido escuchar, las bandas asociadas que iban por partida doble. Aquí el Javi, que se ha echado cuatro cervezas ya, dice, joder, no, dice, pequeño santo que estás allá en la escucha, dice, no pongas al Rey Charlie Trepón, pon otra nuestra. Dice. Claro. Bueno. Ya la está buscando en el disco. Y la gente lo está deseando. Casimoto, estaba, que, perdona, que le estaba comentando aquí a Javi. Sí, pero acércate más al micro. A mí no me parecen tan, digamos, tan negativas las letras, las canciones. Verdad que sí, gracias. Muy bien, muy bien. No sé, son los personajes llenos de luz y de color. El negro es un color. Venimos de negro los tres, ¿no? Joder, vaya. Hemos quedado para poner. Bueno, y tú también. Hemos quedado todos de negro. A mí me podríais coger en vuestro grupo también. Sí, claro. Poco color, Bueno. Somos monocromáticos, Tenemos poco color de piel y poco color de vestimenta. Podríamos ir a cazar extraterrestres porque aquí todos somos los hombres de negro. Sí, ¿verdad? Men in Black. Bueno, Casimoto, ¿qué banda asociada me has traído hoy? Ah, pues... Aparte de los restos humanos, que también son bandas asociadas. Claro, claro, es que aquí cada vez más bandas se suman al cuartel de Pequeño Renazgo. Claro, sí, bueno, pues en esta ocasión nos vamos con un tipo singular, el cual atiende al nombre del Rey Salitre. Sí. Un tipo que empezó sus andanzas allá por el 2016 con un proyecto en solitario. Y que de manera vertiginosa sacó 6 trabajos de estudio en 5 años. Ya te digo. A todo lo que daba. A mí me cayó alguno también por ahí. Sí. Ahora lo tengo sin desprecintar, pero bueno, sí, ahí bueno, está. Igual pues, que nosotros, pues. Todos ellos cargados de una personalidad única, que destaca sobre todo la voz, que tiene una voz muy especial, el mallorquín este. Es una voz que te gusta o odias mucho, pero... Tiene su puntito. O la amas o la odias, sí. ¿No? No hay término medio. Muy bien. Y bueno, en esta ocasión nos vamos a dejar con un adelanto, que es de su próximo trabajo, el cual recibirá el nombre de Para que tú lo sepas. Ajá. Los vais sacando gradualmente, vais sacando single. ¿Lo ves lo que os he comentado yo antes yo? Una agonía, macho. Hasta que sale el trabajo golpe, completo. Macho. Y bueno, ha sido... A mí me infestáis el mail, la bandeja de entrada con los mails. Que un single, el otro, venga. Y cada single me te lo mandan 3 veces, venga. Bueno. Te he dado la solución. Sí, con un tema de... No sí. La cuentes aquí. No. Bueno, el trabajo este ha sido grabado en Psicosomatic Studios por Miguel Ángel Riutó Rosselló. Uh-huh. El cual también aparece en la contraportada del disco como intérprete. Ajá. Así que me imagino que habrá metido algún instrumento. Lo que no sé es cuál, porque tampoco lo pone. También acompaña Aldona Birkantaite. Joder, es que los nombres... Aldona Birkantaite. Joder, a los coros, que por lo que he leído en algún disco anterior debió de poner voz principal también en algún tema. Emily Jenner a las teclas, Guillem Pons al saxo, que un saxo bien metido a tiempo sí. Siempre mola. Y amén, pues, de un montón de colaboraciones, sobre todo en tema de guitarra, que es lo que más he visto que han colaborado. Muy bien. Y bueno, el temita en cuestión, Me va de pena, es como se titula el dicho tema, con el que alguno o alguna va a poder decir, me siento identificado, porque claro. Alguna frasecita... Como estos de aquí que tengo a la izquierda, que les va de pena. Joder, qué pena. oscuros y negros y lúgubres. Qué pena de vida. Everybody. Qué pena, tío. Anda, tío. Pon el Rey Salitre, por lo menos. Que... Bueno. Ahí vamos con él. Esto se llama Me va de pena, que lo encontraremos en Para que tú lo sepas, del Rey Salitre. Con el trabajo me va de pena, con el dinero me va de pena, con el casero, con la quiniela, es lo de siempre, pero me va de pena. Con Hacienda me va de pena, con el amor, menuda mierda, con el sexo, con las drogas, con las redes, me va de pena. Pero cuando la veo a ella, es como si no la existiera. Voy de cabeza, que pare el mundo, que espero todo allá afuera. No hay nadie que me comprenda como ella. La abrazo fuerte y hacemos piruetas. Noto como el suelo tiembla cuando mi guitarra suena. Con el deporte me va de pena, con la salud siempre a cuestas, con el trabajo, con el dinero, ya te lo he dicho, pero me va de pena. Pero cuando la veo a ella, es como si nada existiera. Voy de cabeza, que para el mundo, que espero todo allá afuera. No hay nadie que me comprenda como ella. La abrazo fuerte y hacemos piruetas. Cuando mi guitarra suena, el mundo entero se va a la mierda. A la mierda. A la mierda. A la mierda. Bueno, pues ahí teníamos este Me va de pena, del Rey Salitre. ¿Qué podremos encontrar este año en el nuevo trabajo que vais sacando gradualmente en singles, que se llamará Para que tú lo sepas? Te digo que estaba ahí mirando ya por una cervecita, menos mal que estoy bebiendo sin alcohol estas últimas semanas, pero estos cabrones de los restos humanos se las han pimplado todas, macho, no han dejado ni una puta cerveza ni media, macho. ¿Cómo se nota que no tienen que tocar esta tarde y que vienen liberados aquí de carga, eh? Joder, bueno, macho. Han venido liberados de carga y se van cargados. Joder. ¿Qué pasa, Javi? Me la he bebido dos cervezas sin alcohol. Joder, macho. Ya te veo, ya. Vale, vale. Alegría para todo el día. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Hemos escuchado lo nuevo del Rey Salitre, ¿no? Sí. El rayito pues, ojito, que tiene. Ojito a lo que tenemos aquí, ¿eh? Toda una década ha pasado del tercer álbum de una de las bandas que, realizando versiones de otras, han tenido siempre todo mi apoyo y todo mi respeto. Esa banda son Roxcalibur, una banda que tributa a un género como es la New Wave of British Heavy Metal. Hace mucho me acordaba de ellos pensando que habían agotado todo lo que tenían que dar con los tres discos que habían grabado entre 2009 y 2015. Y sorpresa grata la que me llevé al recibir una nueva entrega, que es este, titulado New Wave of British Heavy Metal From the Bowels. Un disco que verá la luz el próximo 9 de mayo, avalado por el sello Live Music, y que suena tan natural como una sesión de grabación en el útero, como si se hubiera grabado en el útero de una sala de estar, nos cuentan. Con un sonido orgánico, sin elementos modernos ni trampas artificiales para que suene retro. Estamos ante un disco para el que han realizado un curro de arqueología enorme, comparándolos pues con los cerdos de la trufa, ¿sabes? Que buscan ahí el tesorito, ¿no? Han recopilado 14 temas de bandas que en su día apenas habían publicado un solo single o habían metido apenas un tema en una recopilación de la época. Y así descubrimos cuatro décadas después a bandas como 3DCAR, Shiva, Blazer, Sweet Revenge, Deep Machine, Mendespray o Storyteller, que son los que firmaron, estos últimos Storyteller, los que firmaron un tema como Mystery Girl, publicado como single de 7 pulgadas en 1985 y que servimos revivido por estos maestros de la New Wave of British Heavy Metal, que son los alemanes de Roxcalibur. She got simplemente maravilloso. Mystery Girl es el tema que acabas de escuchar, incluido New Wave from New Wave of the British Heavy Metal from the Vaults. Así se titula el nuevo trabajo de Roxcalibur. 10 años, toma una década pasado de su último trabajo, cuando ya creíamos que había explotado todo, porque ten en cuenta que la New Wave of British Heavy Metal fue a priori pues un género que duró apenas 5 o 6 años, entre el 78, 79 hasta el 85, que salió este single de Mystery Girl en formato de 7 pulgadas y único trabajo de Storyteller, ¿eh? Bueno, pues estos Roxcalibur pues han dedicado pues a sacar temas de todas las bandas de la New Wave. En el primer álbum venían temas de Saxon, de Tokyo Blade, de Satan, de... Bueno, o sea, lo han pillado todo. Ya cuando ya parecía que tenían todo pillado, han excavado todavía más. Y en este último, esta cuarta entrega, pues han hecho pues todo bandas, lo que te digo. Bandas que la mayoría no conocía. Yo, de hecho, he leído el repertorio y solo conocía 3 bandas. Mendes, Predegar y poco más. Es que con la New Wave hubo muchas bandas que se quedaron en la sombra. Que simplemente sacaron un single, como es el caso de estos Storyteller. Predegar, por ejemplo, que ahora le han hecho una recopilación de 3 vinilos. Pero claro, todo maquetas, demos, algún single y un EP nada más. Blazer, que también sacaron solamente un tema. Sweet Revenge, que saca un tema en alguna recopilación. Pues eso es lo que ha salido. Bandas así que, pues eso, que no, que en su día pues no sacaron prácticamente nada, tío. Lo que te digo, un single o un temita simplemente en una recopilación. Sí, lo que han hecho es como la gente esta que tuvimos aquí, estaban recopilando las demos de las bandas de diferentes ciudades, pero lo que hacen es tocarlo. Claro, exactamente, lo tocan y además que ojo que suenan que no veas, porque no suenan modernos para nada, o sea, han recrean el sonido a la perfección. Y bueno, tengo aquí el listado de bandas. Pues mira, Doctor Wode, una banda llamada Ron Greiner, Death Machine, Energy, Mendespray, Tredegar, Liaison, Blazer, Sweet Revenge, Alien, no confundir con los suecos, no tiene nada que ver, Shiva, Chain Reaction, Storyteller, 100% Proof, The Night, y cierran con unos Prowler. Impresionante, 14 temas, 15 el que tiene la versión CD. Maravilloso la labor de estos Roxcalibur. Y bueno, vamos ahora con algo de metal progresivo procedente de la vecina Lusitania, que tras debutar hace un lustro con un EP de 4 temas, ahora nos dejan su primer larga duración, que apenas posee uno más, pero que alcanzan casi los 40 y tantos minutos de duración. El disco está autogestionado, lleva el título de In Search of Being, y en el mismo hay un tema del que nos dicen capturar el espíritu rebelde y la ilusión de la juventud, impulsado por un intrincado trabajo de guitarra y dinámicos solos de violín, que lleva a cabo su vocalista Sofía Becco. Ese tema se titula Becoming Revolution. Becoming Revolution, pero ojito, la R entre paréntesis, haciendo un juego de palabras entre evolución y revolución. Y nos vale para adentrarnos en un progresivo cargado de groove, ejecutado a la perfección por estos portugueses llamados Phase Transition. wrath and tears looms but the horror of the shade. And yet, the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how strained the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Becoming Air Evolution, o Air Evolution sería el título de este tema que acabas de escuchar, incluido en Search of Being, el nuevo trabajo de estos portugueses llamados Phase Transition. Y bueno, hacemos un inciso en el black metal, pero eso sí, una forma muy particular de entenderlo, pues está cargado de melodías cercano al thrash metal en algunos casos e incluso al hard rock en otros. Estamos ante un trío liderado por el matrimonio Alex y Christine. Alex y Cristina, no. Alex and Christine Drake. El primero se hace cargo de la guitarra y su mujer de la batería. Ojito, y los dos, ambos comparten el protagonismo vocal. O sea que tenemos otro caso de batería que canta. En este caso, una chica. Christine Drake. Se parecen a los. ¿Cómo se llama la banda esta? Los White Stripes. White Stripes, es que verdad. Que era el matrimonio y era la chica en la lo batería. Que pas- lo que pasa es que aquí completa la formación un bajista. El bajo tiene al bajo tienen a un tal Chrome Bones, ¿no? Huesos de cromo. Hostia. La banda. Porque no creo, no creo que se llame así el fulano. Huesos de cromo como Mick Mars. La banda lleva toda una década en activo, teniendo en su haber 3 EPs y 2 discos de larga duración. El último de ellos vio la luz el pasado mes de febrero con el título de Slime Abyss y ha sido puesto en las tiendas por el sello Darkness Sunrise Productions. Un disco del que nos dicen ser la banda sonora perfecta para viajes en carretera bajo los efectos del LSD o reuniones alrededor de fogatas alabando al Señor Oscuro. ¡Claro! O sea, que está muy bien de la cabeza. Claro, ¿sabes? Tú no sabes lo que es la Guardia Civil, ¿verdad, chato? Tú, tú no has visto un patrol en tu puta vida, chato. Pero es que estos son de otro pueblo. Son de bueno. Pueblo de estos de allá arriba. De... Sí. Bueno, son americanos, joder. Ya, ya. Joder, de hecho son procedentes de Madison, el pueblo ese de los puentes. El que hizo la película el Clint Eastwood, ¿no? Sí. Los puentes de Madison. Pues bueno, pues de yo ahí. Es que En Wisconsin. Y es que los puentes... ¿Tú qué opinas de los puentes de Madison? Pues no lo sé, porque si te digo la verdad, vi una vez, me puse a ver la película y me quedé sobao hace mucho tiempo. No la terminé. Y es que a mí todo lo que sea coger fiesta, un puente siempre viene bien. Un puente siempre viene. Vamos, que igual te da que los puentes sean de Madison que de Semana Santa, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues será el tema que da título al disco el que os vamos a dejar. Ali, ahora que has dicho Semana Santa, que me hice un chiste muy bueno. Ay, venga. Dice, mira que están en la última cena todos puestos ahí de puta madre. Y dice el Jesús. Dice, comer pan, que es mi cuerpo. Y todos, ay, beber vino, que es mi sangre. Y todos ahí, probar la mayonesa, vete a tomar por culo. Qué marrano, más que probar la mayonesa que en mí. Bueno, lo dicho, que vamos a dejar el tema que da título al disco, que se le he dicho, se titula Slime Abyss, para adentrarnos en el mundo inquietante de esta gente, pues como bien he dicho, procedentes de Madison, en el estado de Wisconsin, y que se hacen llamar Tubal Cain. We'll be right back. la voy a besar en mí, atado sin dejar de fingir. Tomada ya la decisión, me encerraré en la prisión. No hay nada que me atraiga, no busco nada fuera de casa. Lloraré sobre la almohada, y es que no, no me encuentro en el espectro. El mundo es el que toca vivir, no quiere nada que venga de mí. En mi refugio me siento mejor, o eso es lo que veo yo. No hay nada que me traiga, no busco nada fuera de casa. Lloraré sobre la almohada, y es que yo espectro. Esto, pues mira, pues otro tema que ha caído de los restos humanos. Estamos todos muertos, macho. Y así nos ha ido, nos hemos puesto el espectro. El Javi, que es un cansino, poner el espectro. Pues al final pues se lo hemos puesto otra vez. Bueno, pues toma. Yo creo que es el primer entrevistado que no se va satisfecho con el número de canciones que le hemos puesto. Qué cansino. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Ahora, en lo variopinto del programa de hoy, pasamos a daros una pildorita de auténtico rock and roll. Al menos así denominan a lo que hacen unos belgas llamados Fat Bastard, el bastardo gordo, o grasiento, que fusionan de puta madre el rock and roll con geniales influencias mexicanas. Ojito, dando como resultado un sonido que es una auténtica fiesta. El disco lleva por título Barely Dressed, que viene a decir algo así como apenas vestido. Y del mismo os dejamos con Never Told Me Her Name. Muy bien, un bastardo grasiento apenas vestido. Un tema que cuenta con la cautivadora historia de una noche loca con un pibón de tía a la que te llevas a la cama y amaneces solo sin que te haya dicho siquiera su nombre. Así que nos ponemos en contexto y lo hacemos disfrutando del desparpajo de estos belgas, que ya es raro que un belga tenga desparpajo, llamados Fat Bastard. Ya es raro que un belga se vaya con alguien a la cama. Better riddle. righteous girl. We could have had the world at our feet. I'll find you. Pobrecito belga de aire mexicano que nunca, la muchacha nunca le dijo su nombre. Never told me her name. Nunca me dijo su nombre. Me fui a dormir con ella, me la calcé, pero no me dijo cómo se llamaba. ¿O no te acuerdas? No te acuerdas. Sería probablemente cuando uno va de cachi desnudo o cachi vestido. Pues es. Es porque se ha puesto alegre. Fat Bastard, así se te llaman estos belgas de influencia mexicana. Como habéis podido. Eso sí, cómo molan, molan un huevo, tío. Sí. Me ha gustado muchísimo esta gente. Bueno, nos vamos hacia tierra transalpina para adentrarnos en el nuevo trabajo de una banda de hard rock melódico que conocimos con su segundo trabajo publicado hace ahora una docena de años. El que nos ocupa es el cuarto ya en su discografía de la banda, liderada por el vocalista Dave Rocks. Vio la luz el pasado 21 de marzo con el sello Art of Melodies Music y lo hizo con el título de All In, que se traduce como todo incluido. Vamos, los que se van al hotel con la pulserita. 12 temas de un hard rock o metal melódico de una calidad incuestionable y donde encontramos temas de lo más resultones, como puede ser este 99 Lies, que es el que os vamos a dejar para conocer lo nuevo de estos italianos que responden al nombre The Wheels of Fire. We'll be right back. Aquí tengo a la gente de los restos humanos todavía, que se han pimplado todas las cervezas de la nevera y a falta de cervezas, pues ahora teníamos un par de botellas de champán y ahí están arreando a la botella de champaña también. ¡Qué tío, qué puto borracho los restos humanos! Wheels of Fire es la banda que acabas de escuchar, italianos ellos, que nos presentan su nuevo trabajo llamado All In, todo incluido, en el cual, del cual hemos extraído un tema como el que te acabas de escuchar, 99 Lies, 99 Mentiras. Y bueno, cuando juntamos a tres tipos como Tommy Denander, Robin LaBlanc y Fredrik Slama, el hard rock melódico toca cotas inalcanzables, formando un trío de AOR realmente cautivador para dar forma a un nuevo proyecto cuyo debut se lanzó el pasado 4 de febrero con el sello Perris Records. El disco lleva por título Seduction of the Innocent y tanto por la portada como por el libreto han tirado de inteligencia artificial sin duda alguna, creando a unas señoritas muy guapas de muy bien ver para dotar el álbum de más belleza a la que todos los temas ya de por sí poseen. Algo que podrás comprobar en temas como este Paradise Hunter, que es el que os vamos a dejar para gozo y deleite de todo amante de los sonidos más melódicos. Pues... así que para la foto del libreto de ellos también podrían haber tirado de inteligencia artificial. También, ¿no? Para de estos, ¿no? De que lo arregla todo bastante, ¿verdad? Bueno. Esto es el debut de estos norteamericanos llamados Blue Ambition. Paradise Hunter es el tema que acabas de escuchar, incluido en Seduction. Calla, que pierdo aquí la chuleta, coño. Que se me va todo a por culo, no sé qué apretado. En Seduction of the Innocent está incluido este tema. Debut de esta banda de melódico llamada Blue Ambition, y en la que figuran gente como Tommy Denande, Robbie LaBlanc y Fredrik Slama. Casi nada. Ahí digo, la calidad está pues a cotas altas, sin duda alguna. Y bueno, desde la agencia de promoción norteamericana de Mike Bramble nos hacen llegar un recopilatorio de Wasp, que es el que venía a modo extra en la caja titulada The Seven Savage, y donde se recogen, como bien reza su título, bueno, pues los siete primeros discos de la banda. Bueno, seis y un álbum llamado Bonus Tracks and B-Sides. Pues eso, una colección de aquellos temas inéditos en su época, caras B, de singles, versiones y temas que añadieron en diferentes reediciones en su formato de CD. Un disco que ha sido colgado en todas las plataformas digitales y del que me voy a quedar, que es el que nos ha enviado, pues nos vamos a quedar con un temita propio que apareció por primera vez como tema extra de la reedición del The Last Command. El título de ese tema es el que se usó para la caja, que hace unos meses se publicó con todos los vinilos de la banda de Blackie Lawless. Y ese tema no es otro que este Shabazz, que pone Casimoto ya mismo, así que lo tenemos. Todos juntitos, todas las bonus tracks y caras ves de The Wasp, desde ya en las redes. I'm gonna make it. Bueno, pues ahora teníamos Sabas, el tema que venía incluido en, bueno, como bonus track inicialmente de la reedición aquella que se hizo en CD del The Last Command, segundo álbum de la banda de Black y Lawless, y que ahora viene incluido en este vinilo que viene como extra en la caja que he sacado toda la colección de los álbumes bueno, pues más prominentes de Wasp, y que llevaba el título de Bonus Tracks and B-Sides. Más claro el agua. Mira, de fondo teníamos, por ejemplo, la versión de los Rolling, el Painted Black. Sí, sí. Muy grande. Pues hombre, pues molaría, como dice Javi, que sacaran de forma independiente a la caja este disquito en vinilo, Sí, ahí, a mí me gustaría. Sí, me apetecería mucho, porque son temas que normalmente no estaban en vinilo hasta el lanzamiento de esta caja. Lo compraría mucha gente. Yo es que, claro, a mí la caja no me seduce nada porque tengo todos los discos, menos este, claro. No va a pagar 120 y tantos o 140 euros o más que vale la puta caja por un solo disco. Bueno, pues nos vamos ya con el clásico, Javi. Hola, Armero. Javi, retro, ¿qué me traes, macho? Bueno, pues hoy traigo a los Scorpions. Oh, esos sí que son clásicos. Sí, señor, esos sí que son clásicos. Dime, a ver, ¿qué me trajo? Háblame. Un 29 de marzo de 1982 salía el octavo álbum de la banda. Blackout. Exactamente. El Blackout, sí, señor. Estuvo en el número 10 del Billboard. Hot. El Billboard, sí. Y fue certificado como disco de oro, ¿no? Disco de oro y platino también. Contiene así algunos temas de éxito como disco de oro. Se lo dieron a los dos meses de salir. El platino tardó 2 años. Pero bueno, pero se lo dieron también. Sí. Y contiene éxitos como el título que da el disco, Blackout, sí. Dynamite, es el más cañero de todos. Sí. Can't live without you. No puedo vivir sin ti, quiere decir. Y la balada también. Y la baladita que era el When the Smoke is Going Down, si no me equivoco, sí. ¿No? Muy bien. ¿Y qué más podemos saber del disco? Bueno, el primer éxito real de Scorpions en Estados Unidos. Sí, el disco este, sí, fue con el que lo petaron allí. Estuvo el puesto número 1 en el Mainstream Rock Chart. De hecho, fue grabar este disco y el siguiente en los Fafelstein, y gracias a ello pudieron grabar ese segundo álbum en directo, que era el World Wide Life en Los Ángeles, en California. Claro. ¿Sí? La imagen del disco es un autorretrato de la revista Gottfried Hellwein, o algo así. Y en el video musical, Rudolf Schenker es el protagonista del vídeo. Sí. Rudolf Schenker, ojo. En el 2001 fue remasterizado con un librito de 12 páginas y fotos. Sí. Y en el 2011, este trabajo de Scorpions fue escogido como el mejor disco de la categoría Mejor Álbum de Guitarra en 1982. Oh, sí, señor. Oh, ¿Cuántas cosas ha tenido el disquito, sí? En la web Guitar World. Guitar World. El mundo de la guitarra. Bueno, pues vamos a ponernos un temita antes ya de despedirnos, ¿no? Así que yo ya sabes que siempre en mi lucha abogando por eso de temas que pasan desapercibidos, pues en vez de poner los más clásicos de todos, pues me voy a quedar como clásico de la semana con un tema que no lo fue tanto, ¿no? Como es este Arizona, siempre reivindicando esos temas poquito más escondidos en los discos y que son igualmente buenos. Así que lo pone el Armero desde su portátil. Ahí lo tenemos, Arizona. Arizona Baby. Clasicazo de la semana, Scorpions. Friends are Bueno, chavales, esto se acaba. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Será hasta la semana que viene. Nos visitará nada más y nada menos que don Mariano Navascués. Sí, señor. Este presentador de un programa de Antena Aragón como es el Chino Chano, el paseante de los senderos de Aragón, que nos va a hablar de, bueno, de su formación y su vocación que tiene con el rollo del rock and roll y del hard rock y el heavy metal. Hombre, que también lo es, aunque no lo parezca. Es que tantos es que tantas sendas que recorre, pues también tenía que pasar por los senderos del rock. Los senderos del rock, claro. Es así. Bueno, pues nosotros, ¿qué pasa, Javi? Cuéntame. Recordar que mañana toca Rocío Rock con su grupo Cariátide. Cariátide, en la en Moliner. En la Moliner 7, ¿no? Exactamente. En horario de Verbú. A la una. A ver. Pues sabiendo eso, nosotros ya nos vamos y será hasta la semana que viene, chavales. Como siempre, desearos a todos una larga vida al rock and roll. Y ser malos, muy malos.